debes estar feliz. Cumpliste tu venganza haciéndome sufrir. Solo quiero que sepas que a pesar de haberme herido el alma, te pisotear mi orgullo, ahora lo juro, no te engañaba. Si una vez te fallé, ha sido un error que creo lo pagué. Con esos años que he llorado tu ausencia, ansiando tu querer. Ahora no hay derecho para que así me trates, llevarme a esa fiesta y que te vea con él. Tú me hiciste creer, seguir enamorada y yo caí en tu juego. Y tan solo me usaste a tu nuevo amor, querías darle celo. Ya lo recuperaste, de mí te vengaste, el triunfo lo doblaste. Y yo he perdido todo, mi orgullo, tu amor, qué duro me golpeaste. No, no, no, ahí no se acaba el juego, no. Aposté a mi amor y aún con dolor lucharé de nuevo. No, no, no, te rías de mi dolor. Ya una vez te tuve de rodillas llorando por mi amor. Debes estar contenta, debes estar feliz. Tu venganza haciéndome sufrir. Tú me hiciste creer, seguir enamorada y yo caí en tu juego. Y tan solo me usaste a tu nuevo amor, querías darle celo. Ya lo recuperaste, de mí te vengaste, el triunfo lo doblaste. Y yo he perdido todo, mi orgullo, tu amor, qué duro me golpeaste. No, no, no, ahí no se acaba el juego, no. Aposté a mi amor y aún con dolor luchaste.